Cara a Cara con la Cruz. Más que palabras, una experiencia. Cara a Cara con la Cruz. Más que palabras, una experiencia. El programa que te gusta escuchar cada medianoche. Como siempre, por Radio Box 102.9. Cara a Cara con la Cruz, de 22 a 0 horas. Un programa práctico que trata la problemática social exponiendo un mensaje de esperanza. Un estilo de vida que nos acerque más a Dios. Escúchanos. Con la producción del equipo MX y la conducción de Araceli Burt, Marcelo Mendoza y Gabriel Minervino. Radio Online y Facebook Live. Cara a Cara con la Cruz. Radio Online y Facebook Live. Señores, muy pero muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Cara a Cara con la Cruz. Buenas noches para todos, tan solo 9 minutitos de las 22 horas, arrancando este séptimo episodio de Cara a Cara con la Cruz. Epa, Cara a Cara, Cara a Cara, Cara a Cara con la Cruz. Acá estamos al aire a través del 102.9, comenzando una nueva noche con todos ustedes. Bienvenidos, como recién dije. Prepárense porque tenemos un programón en la noche del día de hoy, noche de lunes. Como siempre, una vez a la semana estamos acá, dos horitas hasta las 0 horas, junto a todos los que están del otro lado. Así que prepárense, porque tenemos mucho, mucho, mucho para compartir con todos ustedes. Clima nublado, clima lluvioso, como cada programa que siempre nos acompaña. El mal clima, pero a mal tiempo, como dice el dicho, buena cara. Así que prepárense, 4 de noviembre, arrancando este séptimo episodio de Cara a Cara con la Cruz. Y voy a presentar a mis amigos. La mesa está completa. Con nosotros la tenemos a ella. Celi, querida esposita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola a todos, buenas noches, buen lunes, ¿cómo están? Tanto tiempo. Sí, ¿no? Hace rato que nos veíamos. Pero hace una semana que vinimos. Ah, sí, bueno, tanto tiempo para la gente entonces. Que Dios los bendiga a todos, como siempre, un lunes más, Cara a Cara con la Cruz. Muy bien, acá tenemos a mi izquierda, la tenemos a la que recién presentábamos, mi compañera de la vida. Y obviamente hoy vino el number one de la radio. Pensamos, digo, bueno, capaz que ya desiste, tira la toalla, porque hace un ratito estuvo fanáticos hoy. Sí, estuvo fanáticos hoy. Dije, capaz que está cansado, viene de laburar. El tipo no para, nos hacía acordar a una disco. Con nosotros el señor Marcelo. ¿Cómo es tu segundo nombre? Decilo. Dale. Cesario. ¿Cómo? No seas malo, mentira. Te estoy diciendo en serio. Me está chamullando. Porque siempre te pongo un segundo nombre inventado por nosotros. Pero digo, Marcelo A. Mendoza. ¿Cómo es el segundo nombre? Cesario. Me iban a poner Marcelo Roberto por los nombres de mis dos abuelos. Pero en aquel entonces había un presidente que se llamaba Marcelo Roberto, un militar. Entonces dijeron, no, vamos a usar otro nombre. Y la opción Marcelo era... Marcelo Roberto Videla. No sé quién era. No, el otro. Bueno, no importa. Bueno, y optaron por Cesario. ¿De verdad? Porque siempre lo gastamos, ¿viste? Pero no sabemos. Es la primera vez en mi vida que veo que la palabra cesárea tiene un masculino. No. César, ahí. Ahí está. Ya me parecía. Marcelo César. Pillín. ¿Cómo estás, Marcelito, querido? Tanto bien, tiempo. Bien. Acá estamos nuevamente en una nueva emisión, Bueno, hoy, séptimo episodio. Estoy medio como Ara, que no puedo acomodar el micrófono. ¿Qué pasó ahí? No sé, me transmitiste algo que no formaba parte de mí, entonces bueno. Bueno, Marce, contanos, ¿cómo fue el fin de semana? ¿Qué estuvo pasando? Yo digo, a veces, viste, el fin de semana pasa tan rápido para nosotros que no nos dimos cuenta y pasó el fin de semana. ¿Eh? A mí se me pasa así. Volando. O sea, sí, claro, es yo como que no lo disfrutas. El sábado, o sea, no existo el sábado. El domingo tampoco, pero el sábado es como que salgo a las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche no llego a casa. Wow. Así que, y después ya el domingo también, o sea, no me queda nada. Y llega el lunes y arranco de vuelta. Entonces, es así, hasta la noche. Bien. No paro. No paras. No paras. Bien. Marce no para. Bueno, saludamos a todos los que ya se están conectando, Marce, a través de Facebook. Decile a la gente, a ver, ¿desde dónde nos pueden estar viendo? Bueno, se pueden conectar directamente a través de la fanpage de Cara a Cara con la Cruz. Ahí buscan la fanpage, siguen, le dan un clic para seguir y se van a encontrar con la transmisión en vivo en estos momentos. Es el mío, ¿eh? Ah, es el tuyo. Sí, okay. Ahí. Bueno, ahí está. Para que corto acá. Sacame a ese chico, porque, por favor, que lo escucho lo abrí, todos los días. Lo abrí recién. Ahí está, bueno. Se pueden comunicar ahí directamente a la fanpage de Cara a Cara con la Cruz. Se pueden comunicar a través de la fanpage a través del WhatsApp. El WhatsApp de la radio es el 1164007047. Ahí nos pueden dejar mensajes directamente de audio. Ahora vamos a estar, seguramente, ahora Gaby va a estar diciendo la pregunta del día de hoy, la consigna para que puedan participar, puedan responder a la pregunta que tenemos para todos ustedes. Y de esa manera estamos comunicados. Tal cual. Y la gente, como bien dijiste, nos puede escuchar desde varios lugares online, a través de la web, a través de la app de la radio. Claro. Nos puede conocer a través de Facebook. Saludamos a nuestros amigos que ya estuvieron conectándose, como por ejemplo nuestra querida Delia Martínez, nuestro amigazo Abel Jorge Montenegro, el pastor de Florencio Varela. Abel, te mando un abrazo grande, saludos a la familia. Nuestro amigo S. González, Puli, querido, ¿cómo estás, papá, amigo? Un gran abrazo para vos. Marcelo Mendoza conectado, dice también. ¿Usted está conectado, caballero? No. ¿No? Está conectado. Me parece que me hackearon la cuenta. Te hackearon la cuenta. Bueno, saludamos a todos y a todas, los que están del otro lado. Como siempre digo, este es un programa cristiano. Es el magazine cristiano que rompe los moldes de la religión y el tradicionalismo. Y como siempre decimos, nuestra bandera es mostrar el amor de Jesús, mostrar la realidad, mostrar la verdad, mostrar todo lo que nos hace libres como personas y poder ayudar como en cada lunes con distintas problemáticas que suceden a diario en lo social, en lo económico, en lo emocional, en lo cultural. Y esto es Cara a Cara con la Cruz, es poder llevarlos de alguna manera a tener un encuentro con Dios. Siempre hemos comprobado a lo largo de los años que persona que tiene un encuentro con Dios, su realidad, su vida es transformada y es un cambio rotundo, Marce, ¿o no es así? Así es así, tal cual, como vos lo decís. Y hoy tenemos tema para hoy, Ara. ¿Qué tema es el de hoy? ¿Qué hay para compartir hoy con todos los que están del otro lado? Contanos un poquito. No, contanos, ya sabés vos. Contanos un poquito. Subímelo un poquito nomás. Ahí Ricky González se acaba de conectar también. Muchas personas del otro lado. Saludamos a todos nuestros amigos de Quilmes, de Florencio Varela, de Berazategui, de Hudson o de Hudson. ¿Cómo sería, Marcelito, ahí? Hudson. Hudson. Hudson. No, claro, es Hudson. Hudson. No. Wild. Claro, o sea... Christian Wild. No, me voy a Wild. Christian Wild. Me voy a Wilde. No. Qué es Wild. Es Wild. Nah. Es Wild. Harlingham. Harlingham, claro. Hurlingham. No, Harlingham no, es. Hurlingham. ¿Cómo sería La Ferrer? La Ferrer. La Ferrer. La Ferrer. Claro. Sería medio tanno. ¿O no? Nada que ver. No, nada que ver. Cualquiera. Me parece que es francés. Bueno, saludamos a todos nuestros amigos de Almirante Brown. También que nos están nuestros amigos de Lomas, Temperley. ¿Por qué no decís Brown? Brown. Es Almirante Brown. No, es Brown. Brown. Brown. Bueno, hay mucha gente que se están conectando. Almirante Marrón sería. Almirante Marrón, sí. Divino. Claypole. Claypole. Es Claypole. Claypole. Claypole. Claypole. Nosotros somos de Claypole, por ejemplo. Del barrio Don Rione. Bueno, hay mucha gente que quiere saber de qué lado son. Así que claro, saludamos a todas esas personas. Tuvimos un fin de semana cargadito. Hemos salido a llevar música, a llevar bendición, a llevar palabra. Todos los miércoles estamos en la Plaza de Solano y en el hospital ayudando a ayudar a nuestros amigos que están en situación de calle y que estamos ahí para extender la mano, mostrar el amor de Jesús y poder llevar un plato de alimento a los que más lo necesitan. Marcelito, querido, hoy vamos a tener un tema muy lindo para charlar con la gente y tiene que ver un poco con todo lo que hemos atravesado en nuestra vida, todo lo que hemos destruido con nuestras manos, con nuestras decisiones, todo lo que muchas veces tal vez se cae, se desmorona, uno deja ahí, quedan las cenizas de algo que se inmoló, que se prendió fuego en nuestra vida. Y siempre hay ruinas, ¿no? Uno siempre cuando va limpiando un poco el cofre de los recuerdos del pasado en su corazón, encuentra que por ahí hay un poquito de cenizas, alguna que otra brasa que quedó ahí revoloteando, prendida a fuego, y que hay ruinas y que hay cosas para reconstruir. Algunas cosas para terminar y cerrar etapas, terminar ciclos, pero hay otras cosas que todavía se pueden... ¿Qué cosa, Marcelo, dije hoy? Restaurar. Restaurar. Muy bien, y Marcelito nos va a ayudar un poquito a entrar en el tema de la noche, que tiene que ver con la reconstrucción de algo que, a pesar de que para muchos estaba perdido y no tenía arreglo, eso que tal vez para tu vida durante mucho tiempo pensaste que no tenía arreglo, que no tenía solución y mucho menos salvación, te cuento que la reconstrucción de eso se llama restauración. Y Marcelo nos va a contar un poquito qué tiene que ver la restauración, cuál es el verdadero significado. Bueno, por ejemplo, la definición, como dicen los diccionarios y como dice la RAE, restaurar o recobrar, reparar, volver a poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía, reparar del deterioro que haya sufrido, tiene que ver también, bueno, en el sentido general, ¿no? Arreglar los daños que ha sufrido una obra, un edificio u otra cosa, volver a poner a una persona o una cosa en el estado en que antes estaba. ¿Viste cómo se mueve esto, no? Sí. Se mueve solo. Se mueve, sí. Se mueve. Retomar el régimen, por ejemplo, bueno, en lo que es política, retomar el régimen político que había en un país, o sea, es como volver. Es restaurar un estado previo, sería, claro, un estado anterior. Exactamente. Bueno, esa sería la definición entonces de restaurar. Bien. Reparar, volver a poner, en fin. En fin, ¿sabés qué? No estoy viendo el Facebook en modo noche. ¿Vos lo tenés en modo noche, Ara? Es un horror lo que hizo señor Facebook en este tiempo con la transmisión. Porque encima que no veo nada, a mí me ponen esto, el fondo oscuro, y la verdad que me resulta muy incómodo leerlo. Bien. Y ya que estoy en Facebook, déjame saludar a la gente. ¿Cómo no? ¡Salude! ¿Me dejás hablar? ¡Salude, salude! ¡Gracias! Le voy a mandar un saludo a mi madre, a ese González que pone saludos, chicos, bendiciones, ese es que Dios te bendiga mucho. Ricardo González dice, gloria a Dios, hermanos, Dios nos llama a ser luz del mundo, a romper con toda religiosidad. El Señor lo siga usando para seguir rompiendo moldes. Bendecimos sus proyectos en Cristo Jesús. Y eso está bueno lo que dice Ricardo, porque creo que a eso, en cierta manera, de eso se trata ser osados, ¿no? Muchas veces no es fácil romper con los moldes, romper con el estereotipo, pero siempre somos personas que siempre nos las ingeniamos para seguir propagando el Evangelio, para seguir llevando la luz de Cristo, esperanza. Así que muchas gracias, Ricardo. Está Nélida Fernández, dice, hola desde Longchamp. Nélida, Dios te bendiga mucho. Es Longchamps. De Longchamps. Nuestro amigo hermano Marcelito Spinelli. Marce Spinelli nos está viendo. Te mando un abrazo grande. Marce Spinelli, ¿sabes qué? Te cuento que tiene una voz de locutor también muy excepcional. Estaría bueno que nos mande un audio, ¿no? Me encantaría que Marce Spinelli, si estás ahí, mandanos un audio. ¿A qué número, Marce? Listo, ya tengo reemplazo. 11-64-007-047. Ya nos quiere dejar, Marcelín Guin. Bueno, mandanos un audio, Marcelito Spinelli, si querés, obviamente. Y contanos si Dios verdaderamente, ¿qué es la restauración, no? Y si has experimentado la restauración de Dios en tu vida, que no tengo la menor duda de eso. Bueno, Marce dice, bendiciones, chicos, así que les mandamos a todos un abrazo grande a todos los que están del otro lado. Hoy es una noche que queremos transmitirte esperanza y, por sobre todas las cosas, restauración. Muy bien. Me gusta lo que dio como definición Marcelo. Estuvo muy bueno. Y quiero saber qué piensa la gente, qué tiene que ver la restauración para sus vidas. ¿Han sido restaurados en algo? Muchas veces la palabra restauración se usa en el ámbito religioso para aquellos que creen y que tienen fe o que alguna vez pasaron por la iglesia. Siempre se dice que Dios vino a restaurar lo que se había destruido por causa de la maldad del hombre, y también dice que el diablo anda por ahí recorriendo la vida de las personas, y él vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Qué cosa? Los planes perfectos que Dios tiene para la vida de cada una de las personas en este mundo. Entonces el diablo se encarga de todo el tiempo destruir tu bendición, destruir tu éxito, destruir que tengas una familia, destruir tu matrimonio. Entonces, cuando hay destrucción en alguna situación, siempre viene Dios ahí para restaurar lo que alguna vez pudo haber sido destruido. Tal vez por nuestra propia negligencia, por nuestras malas decisiones y muchas veces también porque caemos en las manos, como dicen algunos, en las manos del diablo y le entregamos para que haga como él quiera y a veces se destruyen familias, se destruyen relaciones, se destruye la familia. Y hoy queremos darte un pequeño mensaje, una pequeña reflexión para que pueda causar algo en tu vida. Y antes que nada, ahora déjame preguntarte, ¿qué Dios pudo restaurar en tu vida? ¿Qué hay para contar en esa mujer de algo, de todo lo que Dios ha restaurado en tu vida? Hoy, pasa palabra. Domingo. ¿Qué es lo que Dios restauró en mi vida? Y Dios restauró quizás mi expectativa en cuanto a la vida misma. Porque antes de conocer a Dios, bueno, era muy chiquita, pero a pesar de ser chiquita, no tenía muy buena expectativa del futuro. Era muy chiquita y era esas típicas niñitas medias depre, así era yo. Pero una vez me acuerdo, a los 8 años conocí a Dios, y siempre lo cuento. Fui solamente un año a la iglesia, de 8 a 9 años, y una vez alguien me dijo que todo lo que yo quisiera que se lo podía pedir a Jesús y que él era real. Yo lo creí y nada, de ahí mi vida cambió para siempre porque yo recuerdo que siempre dependí de Dios y Dios restauró mi vida, restauró en todo sentido. No puedo hablar de uno en específico porque encima me agarraste de sorpresa. No tuve tiempo de pensar en compartir por ahí algo específico, pero quizás a medida que la gente nos empiece a mandar mensajes, quizás en lo que pueda aportar, obviamente, para que Dios haya hecho en mi vida, lo voy a compartir. Pero desde ya te digo que Dios restauró todo lo que vos te puedas imaginar en mí, en lo que es salud, familia, amor, relaciones, todo. Dios lo restaura todo. Eso no quiere decir que nuestras vidas van a ser perfectas. Pero si hasta acá probaste con tantas cosas, ¿por qué no probás con Dios? ¿Por qué no probás a hacerlo parte de tu vida, Dios? Y las cosas van a ser diferentes. Yo creo que cuando creemos verdaderamente en Dios, todo cambia. Muy bueno. Mi amigo Marcelo, que te tengo acá así enfrente, a línea recta, quiero que mires a la cámara. Mi amigo Marcelo, querido, ¿qué Dios ha restaurado en tu vida? Pero algo que yo sé que un montón de cosas. ¿Qué Dios ha restaurado en tu vida? O sea, ¿qué Dios hizo o qué Dios quiso hacer? No, ¿qué Dios de sobre Dios, no sobre vos? O sea, ¿qué hizo Dios en tu vida? Ahí está. Que lo haya restaurado. Algo que sea de impacto, algo que digas, mira, la verdad que cambió esto que nunca en mi vida pensé que me iba a pasar. A ver, por ejemplo... Ustedes notarán que por ahí soy muy tranquilo, ¿no? Sí, bastante. Una vez me dijeron, es tanta la tranquilidad que tenés que no me gustaría conocerte enojado. ¡Apa! Entonces, estuve muchas veces enojado y al estar enojado realmente me desconocí a mí mismo. No era yo, o sea, parecía que era otra persona completamente distinta. Y, ¿una y sola bueno. vez te enojaste? No, me enojé un par de veces. Pero... ¿Vos sabés qué? Pero son esos momentos que vos decís, que sabés que te enojaste, que son puntuales. No son muchos, ¿no? Pero los recordás y decís, ese día me enojé de verdad. Claro. Pero lo que pasa que... Y aparte la reacción, ¿viste? El vocabulario que usaba... Y todo lo que conlleva el enojo, ¿no? O sea, uno como que se descontrola. Y bueno, con todo eso, cuando Dios llegó a mi vida, como que esa parte se fue apagando. O sea, si antes era paciente, ahora soy más paciente todavía y me cuesta muchísimo enojarme. Si bien me enojo, pero ya no reacciono. Claro, no tenés el impulso. Claro, entonces ya los impulsos ya no los tengo. Por ahí me detengo más a pensar y bueno, y me calmo, o sea, como una especie de autodominio. Como vos, amor. Claro. Autodominio. Disculpame, ¿estás dando un mensaje negativo acerca de mi persona? No, para nada, nada. Estoy poniéndole un poco de humor. Está bien. Eso es muy bueno, ¿eh? Algo que Dios tiene que tratar conmigo, me parece. Autoministración. Ay. Es autocontrol. Autocontrol. Hay un tema que... Laura Branigan. Déjame saludar. ¿Viste cómo falleció, no? No. Dormida. ¿Se quedó dormida manejando? No, dormí. O sea, se acostó durmió a dormir y no despertó más. Muerte súbita. No sabes. Muerte súbita. Ah, no sabes. Claro, muerte súbita. Bueno, es lo que... Capaz que llegó su hora y se tenía que ir. Y si se murió es porque sí llegó su hora. O sea, no tenía ninguna enfermedad, nada, ¿eh? Muerte súbita. Bueno, déjame... Muerte súbita. La doctora Perito forense, ¿no? Obvio. Déjame saludar... Doctora Queens. Uy, qué serie espectacular esa. Uy, sí, la he visto. Mirá, hace mucho... Bueno. Déjame mandarle un saludo a nuestro amigo cantante... rapero, musicólogo espectacular, Sebastián Solís, Seba Arro, les mandamos un abrazo grande, dice Ara, Gaby, Marce, Dios los bendiga mucho. Clarita Domínguez dice, buenas noches chicos, abrazos a los tres. Clarita, te mandamos un abrazo grande. Nuestro querido pastor y amigo Gerardo Benítez dice, vamos los querubines, excelente programa desde Rafael Calzada Almirante Brown. Gerardo dice, escuchá lo que dice, Dios restauró la relación con mi suegra. Es buena esa. es un imposible bastante duro. No es imposible. Sí, mirá, acá mi mamá dice, con respecto al comentario anterior, dice, hay que amar a las suegras que les dio las hijas, che. Qué bárbaro. Es bueno. Verdad. Bueno, la consigna de la noche antes de pasar al lindo tema de qué pasó un día como hoy hace no sé cuántos cientos de años. Acá la consigna de hoy es ¿qué recordás de tu vida que haya sido restaurado? Algo que estaba perdido o destruido que hayas podido reconstruir. ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Qué recordás en tu vida que haya sido destruido o que, no sé... Que haya sido algo que perdiste que nunca más ibas a tener esperanza de poder reconstruirlo y que pudo ser reconstruido y restaurado? ¿Qué viene primero, Marce? ¿La reconstrucción o la restauración? Es lo mismo, tiene algo que ver, es a la picantía ahí, ¿eh? Y ahora voy a explicar por qué. Pero es medio similar igual, ¿eh? Es similar, pero tiene dos significados distintos. Está mal, pero no está tan mal. Tiene la doble. Claro. Tiene la doble. Bueno, queremos escucharte y queremos que nos cuentes un poco. Si querés, podés mandar un audio cortito para contar a ver cuál es tu experiencia, qué pudo haber sido restaurado en tu vida, si fue algo personal, si sentiste que Dios lo hizo. Y queremos que nos mandes un mensajito también, te leemos y te escuchamos. ¿A qué número, Marce? Al 11-6400-7047. Si nos mandás un mensaje de audio, mucho mejor todavía. Contanos de dónde estás escuchando, de dónde sos. Y bueno, y respondiendo a la pregunta del día de hoy, a la consigna, es muy fácil, ¿eh? Así que te toma un minuto. Por ahí la historia puede llegar a ser un poco más extensa, pero bueno, la escuchamos y la leemos. Tal cual. Pero es lindo escucharla. Es mejor. Es mejor. Es mejor porque tiene... Le pone el tono de sentimentalismo, o sea, nostalgia. Y toca las emociones también, claro, ¿no? Ayuda. Cual. Bueno, Marce, contanos, antes de ir a algunas respuestas ya que tenemos de la consigna de la noche de hoy, contanos qué pasó, por ejemplo, un día como hoy, 4 de noviembre o principios de noviembre. Bueno, 4 de noviembre, por ejemplo, se celebra el Día Internacional de la UNESCO. La creación de esta organización tuvo su origen durante la Segunda Guerra Mundial y su finalidad era restablecer los sistemas educativos que se habían visto afectados durante ese periodo. Sí. Es una especie de restauración también. Muy bueno, justo. Justo, un 4 de noviembre. ¿De qué año, Marce? No me avisaron, dice. No. No, bueno. Tengo un problema con... Acá con esto baja. Bueno. Con el mouse. Sí, ya tuve muchos problemas con apa. Con esto. Bueno, mientras tanto, bueno, saludo a Ángel Vera y a Oscar Cabrera que recién se acaban de conectar. No sé si llega a tener sentido. Nació Sebastián Estebanés un día como hoy. El actor que... No actor. Que, el actor que no es actor. Pero actúa, che. Claro. Ya está. O sea. 4 de noviembre de 1967, Racing se convirtió en el primer equipo argentino campeón del mundo al derrotar en el Estadio Centenario de Montevideo al Celtic de Glasgow, Escocia, por 1-0. El gol lo anotó el Chango Cárdenas. Hace 52 años que Racing no sale campeón del mundo. ¿52 años? Claro, sí, 67. Claro. Bueno. Qué bárbaro, ¿no? Hasta ahora, eso nada más. Bien. Hugo, tendremos que... Ahora, ¿tenemos alguna respuesta en Facebook? No todavía. Bien, yo voy a ir a las respuestas del WhatsApp de la radio. ¿Qué número es, Marce, para que la gente pueda contestar qué consigna, Ara? Domingo. Yo lo puse como... Mirá, Osvaldo. Es que lo que pasa es que tenés la particularidad de hacer todo tan complicado. Cuando yo puse esto, consigna, ¿hay algo que haya sido destruido en tu vida, pero que fue restaurado luego? Listo. Ya está. Esa es la consigna. Sencillito. Bueno. Bueno, esa es la consigna. Bien, Marce, ¿a qué número la gente nos puede escribir? Bueno, al 1164007047, ese es el número de WhatsApp. Agendalo porque ya te sirve, ya te queda fijo ahí para las próximas emisiones y también ya te queda para lo que sería toda la programación de Radio Box. Bien, leemos algunos mensajitos. Por ejemplo, nos contestan: recuerdo haber restaurado mi felicidad y tranquilidad diaria, aunque el dolor fue guardado en el cofre de mi corazón. Muy fuerte esto, ¿por qué? Otra vez, por favor, porque es muy profundo. Vamos de vuelta. Recuerdo haber restaurado mi felicidad y tranquilidad, o sea, volvió al lugar donde estaba, ¿no? Aunque el dolor, yo calculo que el dolor que se la había quitado, claro, ¿no? El dolor que causó haber tenido que restaurar la felicidad y la tranquilidad diaria, fue guardado en el cofre de mi corazón. ¿Qué pie me da esto? Pero qué triste también, claro, ¿no? Claro, porque... Señora, no sé, oyente, porque... Señora o señorita puede ser. Señorita, aseñorada. Qué triste, porque si vos lo guardaste en un cofre, quiere decir que todavía sigue en tu vida, sigue en tu corazón y no está bueno, no está bueno cargar con esas cosas del pasado que nos hirieron, que nos lastimaron en su momento. Porque si estamos hablando de restauración, estamos hablando de que todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sí? La Biblia dice que la Biblia dice eso, ¿no? Que todas las cosas, una vez que nosotros llegamos a Dios, todo es restaurado. Y si hablamos de restauración, estamos hablando de algo que fue quebrado. Entonces, para reconstruir algo, un muro, por ejemplo, tenés que tirarlo abajo y volver a hacerlo de cero, pero no vas a volver a usar todo lo mismo. Lo vas a tirar, lo vas a limpiar. De última lo vas a reciclar, pero no lo vas a guardar. Yo creo que es muy linda la frase, pero creo que no es saludable para el alma, para el espíritu, incluso para la salud, porque hay muchas enfermedades, gente que se generan y se gestan por dolores que están arraigados en lo profundo de nuestro corazón. Bien, hay un mensajito ahí para leer de nuestra vecina, Liliana. Uy, Lilianita hermosa, ella es la esposa de Oscar Cabrera, nuestros amigos, pastores, vecinos. Dice: saludos para los choferes de Rey de Reyes, que el Señor los proteja. Les mandamos un abrazo cálido para todos los choferes de Rey de Reyes. Muy bien. Bueno, yo creo que algo que deja plasmado este mensaje es: fue restaurado algo por un lado, pero hay algo que todavía no fue sanado. Claro. Son dos cosas distintas, me parece, ¿eh? Yo creo que la sanidad no es lo mismo que la restauración, más allá de que el proceso de la sanidad tiene que ver con la restauración, porque si no, no podría ser totalmente restaurado. Y yo creo que acá falta un pasito más. Es poder sacar eso que ella menciona, ¿no? De, claro, que lo guardó. Guardar en el cofre del corazón. Y vieron que el cofre siempre está cerrado. En cualquier momento lo podés abrir. Claro. O tal vez no. Se le pone el candado, ¿viste? Esa, como en las películas, se cierra el cofre y se tira la llave, sí, para que nadie pueda abrirlo. Bueno, mirá lo que nos cuenta Rox. ¡Ay, se me puso en blanco! Ay, no, volvió a negro. Perdón. Roxana Figueroa dice: hola chicos, bendiciones para todos. Yo puedo decir que Dios restauró mi matrimonio. Hoy puedo decir que lo que un día pensé haber perdido todo, hoy puedo decir que soy feliz. Amo a mi esposo más que antes. Saludos y bendiciones para todos los quiera. Diría mis hijas, ay, más chú. Muy, muy dulce al echado. Ay, qué bonita, Ro. Te mandamos un abrazo gigante. Seba Solís, esto se merece un chocolate, no sé, algo. Sí, una, unas flores. Una salida de novios. Una salida de eso, novios, che. Y de paso nos invitan a los amigos ahí, ¿no? Qué flores, una comida. Una buena comida y nosotros por ser los... Por estar anunciándolo, auspiciándolo, ahí nos, los vamos a acompañar. Ya quiere garroñar. Bueno, leemos otro mensajito. ¿Qué recordás de tu vida que haya sido restaurado? Y nos contestan, el tema del dinero. Dice, mis padres nunca ahorraban hasta que mi hermana me enseñó y hasta el día de hoy sigo escuchando videos para seguir aprendiendo. ¿Qué tema tabú este, eh? Porque el tema del dinero es muy difícil, más teniendo la economía hoy... social a nivel país, ¿no? Que estamos atravesando, pero yo recuerdo, hablando del dinero, cómo mi abuela Latana, con una jubilación mínima, siempre tenía plata. Financiaba a mi vieja, financiaba a mi viejo, siempre sacaba plata de algún lado. Y decía, ¿cómo hace? Porque pagaba lo mismo que mis viejos, comía de la misma manera, tenía los mismos gastos y con un sueldito mínimo, y vos la veías que siempre... tenía el espíritu del ahorro intacto. O sea, podía fallar en un montón de cosas, pero con la plata era intachable. Vos decís, ¿por qué hacía? No heredé eso? Dije. Y porque es tener, creo que tiene que ver con el autocontrol, el autodominio. Sabiduría. Mirá, mi hijo no está escuchando el programa, así que lo voy a contar. El otro día me pregunta, me dice, no sé qué estaba mirando él. Y me dice, mami... me gustaría ser millonario. ¿En serio? Le digo. Tiene que ir al programa. Pará. Y me dice, mami, ¿qué? ¿A vos no te gustaría ser rica? ¿Rica en qué sentido? Muy rica, dice, millonaria. Y le digo, y a ver, ¿por qué te gustaría a vos ser rico? Y me dice, no, por ejemplo, dice, para tener, no sé, cosas. Le digo, ¿y qué hay que vos quieras tener y no lo puedas tener? Le digo. Y bueno, muchas cosas, le digo, no hay nada imposible. La realidad es que quizás nuestra vida humilde nos obligue a que tengas las cosas de a poco, a medida que vayas sintiendo la necesidad de que necesitas tenerlo. Digo, porque hay mucha gente que tiene, que es millonario, sí, le digo, tienen de todo, todo lo que quiere, zapatillas, play, porque yo sé que él va por el lado de ese, ¿viste? Play, zapatilla, tiene toda la ropa que quiere, tiene todo esto, pero... lo importante no es solamente el tener todo materialmente, sino es cómo estamos adentro. Le digo, ¿y qué nos sirve ser millonarios? Ponele, le digo, si no lo tuviéramos a papá. ¿Sería lo mismo? Ay, no, me dice. Y le digo, ¿y si la cláusula fuese que fueses millonario pero estar en otra familia? Le digo, porque nosotros no somos millonarios. Y me dice, no quiero otra familia. Le digo, ¿entonces? Me dice, no, entonces prefiero ser como somos. Y claro, porque la realidad es esa. Creo que también va en lo que uno inculca a los hijos. Entonces le dije, ¿sabes lo que tenés que hacer? Empezar a ahorrar. Le digo yo, bueno, y ahora empezó a ahorrar, bueno, ¿sabés? Hoy me dijo, mami, mirá que en el bolsillo de mi guardapolvo tengo esta plata. Dejé arriba de la mesa tanta plata. Lo tiene todo contado, pero lo deja todo tirado. Ah, bueno, le falta organización. ¿Sabés lo que hizo? Puso abajo del florero 30 pesos. Esconde porque la hermana es gastadora. Claro, la hermana, ella va al colegio y se compra torta frita, pancho, y él termina comprándose con ella. No, y a veces ahorra igual. No, él sí, él es más ahorrativo que la nena. Tenemos un mensajito más y ya adelantamos un poquito de lo que va a ser el próximo bloque y queremos escuchar a nuestra querida oyente que siempre se prende con las consignas Silvina, de la noche. ¿No? Hola. Hola, buenas noches. Algo que para mí estaba perdido y que se vuelve a reconstruir en mi vida es la fe. Qué lindo. Ay, sencillo, la fe. Quedó ahí. La fe. Contanos un poquito más, Silvi, decile, escribile ahí, que nos cuente un poquito más. ¿La fe se pierde, Marcelo? La fe... Sí, Marce. Sí, No, estaba analizando. Sí, sí, antes. Sí. Sí, se pierde. Se pierde. Claro, claro que sí. Se pierde. ¿Por qué se pierde? ¿Y cuántas veces te va mal en el amor y decís, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales? Lo segundo pero eso seguro. No sería fe. La segunda. La fe en el amor, porque hay mucha gente que fracasa en el amor y piensa que toda la vida le va a ir mal. Pero yo no creo que sea de esa manera, porque obviamente me pasó. Y Dios, bueno, restauró la fe y la confianza en el amor de mi vida. ¿Dónde está? Busquémoslo. Ahora después te lo presento. Para mí la fe no se pierde. Para mí la fe se deja de usar. También, sí. ¿Vos los sentimientos los perdés? No. No. Los dejás de utilizar con determinadas personas, ¿no? Claro. O con determinadas sucesos. Para mí la fe nunca se pierde. Lo que sí se pierde es la esperanza. Mm. Lo que sí se pierde es la esperanza. Porque uno puede tener fe, pero si la fe no es puesta en práctica, no genera la esperanza. Yo claro. creo que van una cosa de la otra, porque obviamente la convicción es... La certeza de lo que no de lo que se espera. De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve, tal cual, muy bien. Y quiero entrar ya para tirar el detalle de lo que tiene que ver el tema de la noche. Y hay una historia que obviamente siempre está en el libro que trasciende los siglos y que es el libro eterno, que se llama La Biblia, y habla de una persona joven, nacida en un entorno y en un contexto bastante bueno, tal vez. ¿Qué? ¿De qué te reís? Acá Seba Solí me devuelve el ¡ay, más chú! Y esta historia tiene que ver con un profeta de la Biblia llamado Nehemías. Uno de los tantos, o de los tan pocos en realidad, que no vino una voz de Dios a querer cambiarlo todo en su vida. No vino una voz de Dios a marcarle un camino y un propósito por delante, sino que él hizo carne lo que otros estaban padeciendo, ¿no? Una persona que, adelanto algunos detalles, una persona que nació en el exilio del pueblo judío, el pueblo hebreo, cuando fue cautivo y lo llevaron a Babilonia. Estoy hablando más o menos para contextualizar a la gente, unos 600 y piquito de años antes de Cristo. Cuando el pueblo hebreo fue sitiado, fue rodeado y cayó en las manos del imperio babilónico con el rey de ese momento, Nabucodonosor, después pasó Darío y llegó a Ciro. Después de Ciro hubo el Artajerjes, que fue otro de los reyes, y en esa época nació Nehemías, un joven que su profesión, ¿saben cuál era? Sí. No. ¿Cuál era? Era copero del rey. Copero del rey. ¿A qué les recuerda el ser copero del rey? A José. A José. Pero José no era copero. No era copero, pero... Claro, cuando el copero le fue... Utilizó al copero. Al copero, exactamente. ¿Para qué? Para hablar... Claro, para que le diga que había una persona que podía interpretar los sueños. Al faraón. Bien. Lo utilizó de mensajero porque sabía que el copero tiene mucha relevancia en las charlas con el rey. Ser el copero del rey era uno de los puestos de mucho rango, porque no cualquiera podía serlo. No. Y no te podías equivocar, el vino tenía que estar justo, o sea, sacado de las uvas, claro. premium, o como digo. Por eso, por algo tenías que ser el copero, tenías que dedicarte a eso. Claro, las copas en ese momento, no sé si serán de bronce o de oro, no podían estar. Era todo un trabajo muy meticuloso el ser copero del rey. Y el copero del rey, cuentan las historias, que tenía mucha... Pero era riesgoso porque podían morir en cualquier momento también. Muy bien. Tenía mucha injerencia en las charlas con el rey. Era como una especie de mano derecha, sin haber ido a la guerra, sin nada, pero era siempre ahí en estar el consejero. Una especie de confidente. Claro, confidente, muy bien. Y Nehemías era eso. ¿Cómo estamos hoy, Marce? ¿Estás? ¿Qué? Hoy estamos a full. Estamos conectados. Le estamos pegando con todo. Estamos conectados. Bueno, y Karina dice, a ver, léenos el mensajito de Karina, a ver. Karina Rafaelino dice, saludos de Karina de la Casa de Oración, un encuentro con Jesús, los quiero, Oscar y Lili, siempre a nuestra disposición, Dios los bendiga eternamente. Les contamos que, bueno, Lili y Oscar tienen una casa de oración, ellos evangelizan a muchas personas. Tenemos y que ir, nunca tenemos fuimos. Que ir, Oscarcito, Lili, pónganse en contacto con Gaby para que podamos ir a llevar la música ahí para esos lados. Bien, y también se acaba de conectar recién, ahí. No, no tenemos más mensajitos. ¿No te sale? Bueno, acá me sale, se acaba de conectar recién Ana María Romero. Anita, te mandamos un saludo para vos. Grande. Bueno, y tiene que ver con eso. Nehemías, un joven nacido en la ciudad de en el país de Persia, o sea, nacido persa con linaje hebreo y judío, ¿no? Sus padres eran judíos, sus padres fueron a la cautividad del Imperio Babilónico, pero él nació en un contexto totalmente tranquilo. Yo siempre cuento que la situación de vida de los judíos en ese momento en Babilonia no fue igual a la esclavitud que tuvieron en Egipto, donde realmente eran esclavos. En Babilonia ellos podían tener sus casas, sus trabajos, tenían hasta la libertad de culto, o sea, podían adorar a su propio Dios. Pero sin embargo, Nehemías hizo carne lo que le pasó a su pueblo ancestral, por así decirlo, ¿no? A sus generaciones anteriores. Y se preocupó y empezó a decir, ¿qué pasa con esa ciudad de la que todos hablan, de la que el pueblo siempre cuenta? Esa ciudad que fue destruida, que fue abatida, que fue totalmente prendida a fuego por los enemigos de Israel, ¿no? Y entonces sus hermanos y amigos le empiezan a contar, mirá, hay algunos que se fueron para allá para ver si se puede volver a reconstruir la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Judá. Y primero en algunos fueron con un loquito llamado Zorobabel que se llevó a algunas personas, y luego otro loquito que quiso también desafiar a lo imposible, que fue Esdras. Y el tercero en llegar y en querer ir a restaurar lo que estaba perdido era Nehemías, un joven que tenía la vida realizada, tenía dinero, estaba en un lugar de mucho rango, la mano derecha del rey, un consejero, como bien decías, confidente. Tranquilamente. Estaba bien acomodado. Estaba cómodo. Sí. Digámoslo así, estaba cómodo. Es como que hoy digas, mis viejos son recontra empresarios, tienen quintas y campos por todos lados. Claro. ¿Qué me voy a preocupar por los pobres si yo ya tengo todo resuelto? ¿Qué se encargue otro? ¿No? Tranquilamente, sí. Hoy podríamos pensarlo de esa manera. Sin embargo, hubo algo en el interior de Nehemías que se hizo tan carne, a pesar de que él no había sido parte de la rebelión contra Dios, por eso se toma de una promesa. No había un llamado de Dios que le diga, Nehemías, yo te llamo para que vayas a restaurar lo que estaba perdido. Muchas veces, los cristianos y muchas personas estamos esperando la voz de Dios, ahí latente, firme, que se escuche, que se abran los cielos, señales que nos marquen lo que tengamos que hacer. Y la Biblia claramente nos enseña que tenemos que ser imitadores de Jesús. Jesús vino a restaurar lo que estaba perdido. Vino a restaurar lo que se había destruido. Vino a restaurar la relación entre el hombre y Dios. Y cuando nosotros decimos en la Biblia que tenemos que ser imitadores de Jesús, tenemos que hacer lo mismo. Restaurar lo que hoy nosotros sabemos, tenemos conocimiento de causa de lo que estaba perdido. Ahora, déjame leerte lo que nos escribe nuestro querido amigo Ángel Vera. Dice, mi felicidad empezó cuando llegué a Dios. Para ser feliz y dejar de destruir con mi fuerza, solo no podía. El problema me sobrepasaba. Cuando no tenía más fuerza para seguir y ya me daba lo mismo lastimar o morir, dice. Mi concuñado me invitó a una reunión en una iglesia cristiana y ahí, escuchando la palabra que hablaba de Jesús, ese día me sentí, ¿viste como cuando alguna vez te olvidás de regar una plantita por unos días y cuando la regás y después de un rato ves que la planta comienza a levantarse? Así me sentí yo. Cuando entró la palabra de Dios, cuando entró la palabra por mis oídos, mi corazón se alegró y vi que había esperanza, que no estaba todo perdido. Y sí quería cambiar, pero podía solo con Jesús a mi lado, dejar la vida vieja y empezar una vida nueva en Jesús. Y a los 37 años decidí que yo anhelaba eso para mí. Dice, en ese momento empezó mi felicidad, los ojos, mis ojos fueron abiertos y vi que estaba equivocado, que estaba unido en el mundo y cada vez me hundía más y más en él. Y ahí donde yo estaba caído y equivocado, no conocía a Jesús, pero él trajo paz y empezó la felicidad en mi vida. Y bueno, y Ángel dice que esto es parte de su testimonio para siempre, ¿no? Que su vida verdaderamente fue cambiada y restaurada cuando conoció a Jesús. Qué lindo, ¿no, Marce? Sí, muy lindo. Pero qué lindo, ¿no? Cuando... vos sabés que yo hoy en este tiempo estoy frecuentando quizás tanta gente, tantas personas y vos ves, ¿no? Que hay gente que está totalmente abierta a la palabra de Dios y que vos le decís algo y esas personas enseguida reciben la palabra, pero también hay gente que es dura, que está endurecida, entonces es como que vos decís, no hay nada que vos le puedas decir que los haga cambiar de opinión. En esta semana me tocó hablar con una chica que ella, se profesa atea, pero la realidad es que me mandó un mensaje y me preguntó por qué siempre escribo cosas en mi Facebook de Dios. Entonces yo le digo, ¿vos qué escribís diariamente en tu Facebook? Porque la verdad es que no me puse a mirar tu Facebook, no te conozco, le digo, lo suficiente como para entrar y ver qué. Y me dice, yo publico cosas, dice, de las dos vidas y demás. Qué bueno, le digo, bueno, yo publico a vos, le digo, ¿te apasiona el tema de las dos vidas? No tanto me apasiona, pero me gusta, me dice. Bueno, así como a vos, le digo, a mí me apasiona escribir de Dios, le digo, porque creo que esa palabra que Dios me da, o eso que puedo llegar a contar que Dios hizo conmigo, también lo puede hacer con otra persona y le puede llegar a servir. Entonces empezó toda una charla y ella me dice, pero Dios no es real. Y le dije, ¿por qué no es real? Y me dice, porque es toda una mentira. Y le dije, pero el solo hecho de decirme que Dios no es real, ya me estás hablando de Dios. Le digo, entonces, algo de confundida me parece que estás, le digo yo, ¿viste? Bueno, entonces se ofendió, me dijo, ¿por qué me atacas? Le digo, no te estoy atacando. Le digo, ¿por qué te sentís atacada? Le digo, me preguntaste sobre mi fe. Bueno, la cuestión es que se enojó, se ofendió, no me quieras meter, me dice, a tu Dios. Pero vos me hablaste a mí, le digo, ¿viste? Entonces hay mucha gente que está cerrada, pero que tampoco le da esa entrada a la palabra de Dios. Y es lindo cuando ves mensajes así como el de Ángel que dice, un día me senté a escuchar la palabra y entró a mi corazón y me cambió. Como dijimos al principio, nosotros siempre tratamos con nuestras herramientas, ¿no? Porque obviamente hay personas que tienen tal vez otras capacidades o diferentes capacidades de poder predicar o de poder contar del amor de Dios, de predicar. Nosotros, este es nuestro formato. Cara a Cara con la Cruz tiene la finalidad de poder llevar a las personas a través de la música, de la radio o de lo que podamos compartir como testimonios de vida o reflexiones, de poder llevar a que la gente tenga un encuentro con Dios sin intermediarios, solamente un encuentro personal con Dios. Y realmente cuando a lo largo de tantos años que nosotros seguimos a Dios y somos cristianos, obviamente, con errores, con falencias, no somos perfectos, pero algo que nunca vamos a desistir es de nuestra fe en Dios. Creer que Él es el único que puede salvar y redimir a las personas de su vida en pecado, de su pasado, y que puede restaurar lo que estaba perdido y puede reconstruir lo que alguna vez fue destruido por nuestras propias manos. Y quiero terminar, antes de irnos a la tanda publicitaria, con el mensajito de Silvina. ¿Se acuerdan que Silvina compartió? Sí, de la fe. Bien. Y que le preguntamos, ¿qué le preguntamos? Si puede contar un poquito más. Dale. Silvina, contanos un poquito más. Hola. Epa. A ver. Ahí está. ¿Qué hice? Fuiste a cualquier lado. Ah, está, me fui a cualquier lado. Ahí está. Silvina, contanos un poquito más, a ver. Y la manera en que volví a recuperar un poco esa fe que tenía perdida fue a través de las personas que me invitaban a la iglesia, que me tenían en cuenta cuando yo estaba para atrás, estaba re mal, y de a poquito me fui acercando. A eso voy. Y las mismas circunstancias que fui viviendo en la vida, me han hecho volver a tener más fe de la que tenía antes. Qué hermoso. Bien. Qué hermoso, ¿no? Y ahí te das cuenta que a veces uno cree que no es importante lo que hace, pero como muchas veces un mensaje de texto, una salida, ir a tomar un mate, a ir a comer una pizza con alguien, o simplemente si la vida, o sea, si estás ocupado, lo que sea, el solo hecho de un mensaje, una llamada, ¿cómo puede cambiar la vida de una persona? Y todos los que son cristianos que están del otro lado, el hecho de invitar a alguien a tu iglesia, de dejar que esa persona escuche palabra de Dios, que escuche una canción, una alabanza, que pueda llegar a lo profundo del alma, del corazón. Eso creo que es impagable, porque no nos damos cuenta de lo lindo cuando también podemos postear un versículo bíblico o una frase, algo que la gente verdaderamente los inspira y vos decís, no está todo perdido. En algo podemos ser útiles. Tal cual. Es que para eso estamos, ¿no? Nosotros tomamos, como decíamos el lunes pasado, Marcia, hablábamos de ser sal y luz. O sea, ser ese condimento que muchas veces, como recién Silvina decía, o sea, gracias a la ayuda de algunas personas pude recuperar lo que en algún momento había perdido. Y también ser luz es que cuando muchas personas están atravesando el momento más oscuro de su vida, ahí aparecemos nosotros, los que tal vez llevamos una pequeña vela, una pequeña antorcha, y podemos llevarle algo que haga cambiar su vida, su realidad más que nada, porque es cambiando un poco las realidades de la gente. Bueno, Marcelito. Así es, tal cual. Bien, nos tenemos que ir a la tanda, pero antes queremos saludar. ¿Querés saludarla vos? ¿O la saludo yo? Por favor. La saludo yo. A mi querida directora y gran consejera de la primaria, mi querida amiga y vecina María Rosa Piñataro. La fe mueve montañas. Todos somos testimonios, testimonios vivos, obviamente. Un beso enorme, orgullosa por lo que haces, me pone. Así que muchas gracias, María Rosa. Lo que hacemos, en realidad, porque somos un equipo. Esto es Cara a Cara con la Cruz, es el formato que Dios nos dio de poder ser una pequeña luz en medio de la oscuridad, un pequeño condimento que tal vez no ayude a muchos, ni a miles, ni a millones, pero con que tan solo una persona escuche lo que hacemos cada lunes acá, en estas dos horitas, Marce, para nosotros es tener todo el oro del mundo. ¿O no? Así es. ¿Sabes que cuando dijiste con tan solo llegar a una sola persona, una frase que había leído que las personas piensan, ¿cómo dejar todo un rebaño para ir a buscar una sola oveja? Pero, ¿sabes cuando lo entendés? Cuando esa oveja perdida es uno mismo. Entonces, ahí entendés por qué deja todo atrás para ir a buscarte a vos. Y ahí es cuando comprendés la diferencia, o sea, entendés por qué llegar tan solo a uno. Wow. Exacto. Muy bueno. Y eso creo que lo habíamos compartido, ¿no? Hace dos o tres lunes. No, pero bueno, estabas. Hablaban de las 99... No. De las claro, 99, claro. Y en no, busca no de aquella pero, que se perdió. Sí. Pero no habías estado vos en ese programa. Ah, no estaba. Pero bueno, ahora estás trayendo, y es muy bueno lo que decís, porque muchas veces no nos damos cuenta que a veces esa oveja perdida, como lo cuenta la parábola de Jesús, o como lo cuentan muchas moralejas, ¿no? Muchas fábulas en los cuentos para niños, ¿no? Ir a buscar eso que se perdió. ¿Por qué Jesús tendría la compasión de ir a buscar una si tenía 99 para él? ¿Por qué? ¿Lo harían ustedes? Claro, es incomprensible. Dejar su estado de comodidad, su zona de confort, como hoy se dicen los cursos de coaching, ¿no? Sí. O sea, dejar tu zona de confort para ir a buscar a esos que se están muriendo de hambre. El lunes pasado nos íbamos, y cierro con esto y nos vamos a la tanda. Íbamos Monteverde 24, 1 de la mañana, un pequeño de 10, 12 años, pidiendo plata en el medio de la ruta. Chiquitito, ay, me entonces le preguntamos, ¿a dónde está tu papá? Y me dijo, no tengo papá, y lo que yo junto acá es para llevar comida a mi mamá y a mis hermanos. Entonces vos decís, a veces nos quejamos de tantas estupideces y somos tan cerrados, ¿no? Y digo, un chico de 12 años peleando la vida en la ruta 4. Era más chiquitito. 8, 10 años. Sí, sí. Más allá de lo que uno pueda hacer generoso y pueda darle, no alcanza. No alcanza. No alcanza para nada. El dinero no puede pagar la infelicidad o ver a los chicos en la calle. Ver a gente en situación de indigencia. Ver en la plaza de Solano todas las semanas cuando vamos, gente nueva que se va sumando. Pero gente que ni siquiera lo llena el plato de comida. Necesita ser abrazada. Necesita sentir un poco de amor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos, tal vez, ¿no? Ponerse la camiseta y salir en busca de eso que está perdido, está destruido, que no tienen visión de futuro, que perdieron la esperanza, que muchos tal vez perdieron la fe porque no ven nada alrededor para poder mejorar. Pero lo vamos a contar en el próximo bloque. Marce, ¿qué te parece? Dale, en el próximo bloque, entonces, no se desconecten. Estamos hasta la medianoche aquí en Vox 102.9. Esto es Cara a Cara con la Cruz. No se vayan, ya venimos. Especial de Marcelo Mendoza. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Qué rico. Capitán Aceituna, ¿nos conoces? Pizzas y empanadas. Capitán Aceituna, 4200-3369. RB Gym, Avenida 12 de octubre 2830, teléfono 4250-7910, 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal. Evolution RB Gym. 50 años de experiencia. Estudio.

De Araceli Burt, Marcelo Mendoza y Gabriel Minervino. Bien, 17 minutos nos separan de la hora 11 de las 23 horas. Aquí estamos, desde Buenos Aires, Argentina, a través de fmradiobox.com. Estás escuchando Cara a Cara con la Cruz, aquí en el 102.9. Estamos transmitiendo en vivo, en video, a través de la fanpage. Nos pueden ver, nos pueden escuchar al mismo tiempo a través de la fanpage Cara a Cara con la Cruz. O se pueden descargar la aplicación en su smartphone, buscan Radio Box 102.9 a través del Play Store o el Apple Store y lo descargan enseguida, en menos de un minuto. Siempre decimos y que está comprobado, hiper recontra comprobado, para que lo descarguen y ahí mismo ya te deriva, bueno, las redes sociales que serían de la radio, pero ya te deriva también a lo que sería el WhatsApp. Así ya lo agendas, nos envías un mensaje de audio contándonos desde dónde nos estás escuchando, en qué momento te estás encontrando, o sea, en qué situación estás ahora, qué te parece el programa, lo que vos quieras opinar, lo que quieras compartir, nosotros los escuchamos a cada uno, ya sea a través del WhatsApp o a través de la fanpage Cara a Cara con la Cruz. Déjame saludar a Sandra Fernández, que dice, ¿cómo no? Hola chicos, bendiciones. Hoy puedo decir que Dios restauró mi familia y mi matrimonio. Y estamos felices por la llegada de Damaris Jazmín, que nació el 30 de octubre a las 12, casi cuarto de la noche, con 37 semanas de gestación. Vino fuerte y sobre todo sanita, con 2 kilos, 870 kilogramos. Dice, estamos muy bendecidos por su llegada. Chicos, los felicitamos, que Dios los bendiga mucho por la llegada de esa preciosa bebé. Nora Ferreira dice, chicos, Dios los bendiga a todos. Me gusta el programa. Dios los siga usando. Nora, te mandamos un abrazo grande desde acá y gracias por escucharnos. Ya hay mate, Marce. Estuvimos ahí en el corte. Acá la amiga se puso... Hoy nos vinimos profundos con Marcelín Gil. Se puso la 10 y arrancó con el... ¿Cómo se lo llamamos? Brebaje indígena. Estamos filosofando acá con Marcelín. Muy bien. Una vez... Así entre los clientes del negocio, una charla así, y salió el tema del brebaje indígena y me quedó mirando. Dale, es como que trató de asociar todo. ¿Qué yerba está fumando, no? No, dijo como diciendo, claro, es eso. Claro. Muy bueno. Bueno, mira, yo les quiero contar, porque algunos recién se acaban de conectar, a nuestro programa. Este es el séptimo episodio de Cara a Cara con la Cruz. Estamos transitando la cuarta temporada y estamos ya en este segundo año, que seguramente yo calculo que a fin de año vamos a necesitar unas vacaciones, un pequeño receso, ¿no? Marce, ¿qué decís? Sí. Llegamos sí, hasta siempre. Diciembre, vos decís, y hablamos con la dirección de la radio para claro. hacer una pausa veraniesca para poder y sí. veranear un poquito y después regresamos con todo. Así que saludamos a todos los que se están conectando recién. Nuestros amigos de acá de los alrededores de Quilmes, nuestros grandes vecinos de Almirante Brown, como dijo Marcelo. Mira, acá Nora Ferreira sí. dice que es de Citybel. De Citybel, qué lindo la ciudad. ¿Cómo sería esto? La ciudad campana. Muy bien, muy bien. Saludamos una de las ciudades muy lindas, y no sé si una de las más lindas de la capital de nuestra provincia. No conozco todavía. Ciudad Campana. Es muy lindo. ¿Dónde vivís? En Ciudad Campana. En Ciudad Campana. Y aparte, ahí se aloja ahí está la República de los Niños, claro. El parque temático que le dio la visión al gran Walt Disney. Así porque es. Walt Disney sacó la idea de la República de los Niños. Mirá no. vos. ¿Eh? ¿No sabía usted eso? No, ¿sabés que lo restauraron? Sí, quedó hermoso. Ay, no tenemos sé. Que ir tenemos entonces, que llévame. Ya fuimos igual cuando estaba restaurado, me parece. No. Sí, fuimos hace 2-3 años, ¿no? No. Bueno, te llevo. Bueno, saludamos también a algunos que se fueron conectando en Facebook recién. Y la consigna de la noche, estamos hablando de restaurar lo que se perdió, lo que se derribó, lo que se derrumbó y reconstruir lo que quedó totalmente destruido. ¿Alguna vez te pasó, te ha pasado o vivís hoy en una etapa de tu vida o estás transitando una etapa de tu vida que hay algo que todavía no podés levantar? Una pared que para vos era inmensa y era lo que sostenía tu familia, una columna, un pilar, una de tus estructuras, se derrumbó, se destruyó y hoy no podés destruirlo. Y hablamos de eso, de que nosotros venimos a través de Cara a Cara con la Cruz a poder traerte un mensaje que te ayude a través de tener un encuentro con Dios a poder restaurar eso que tal vez hoy para vos está en el olvido, está tal vez ahí a un costado porque no sabés qué hacer. Y también reconstruir lo que se derrumbó en tu vida, lo que se destruyó. Y leemos en el WhatsApp de la radio, ¿qué número es, Marcel, WhatsApp, para que la gente sepa? 11-64-00-7047, ese es el número de WhatsApp. Igualmente, cuando entren a la página de la radio a través de la web, fmradiobox.com, ahí tienen todas las opciones para guardar el número de WhatsApp y no, por ahí preguntan, ¿cuál es el número de WhatsApp? ¿Cuál es el número? Bueno, lo pueden buscar a través de la página de la radio o a través de las redes sociales y automáticamente sale el número. Y igualmente, si nos estás viendo a través de la fanpage, van a ver acá, ahí, que está el número, ¿ves? Que se ve acá. Valga la redundancia. Y lo pueden copiar y lo pueden agendar. Y ahí nos envían un mensaje de audio. Un saludo acá nos dicen para Daniel Rugora, que lo quiero mucho, de Jennifer Robles. Bueno, un saludo ahí nos mandan a través de los que nos están viendo a través de Facebook. Así que les mandamos un gran saludo a todos los que están acompañando la transmisión. Estamos a través del 102.9 para todo el mundo. Y nos dicen acá por WhatsApp, la consigna de la noche es ¿qué recordás de tu vida que haya sido restaurado? ¿Qué pudiste reconstruir en tu vida que había sido destruido? Algo personal, algo que Dios haya restaurado y reconstruido en tu vida, nos contestan lo siguiente. Marce, escucha. A ver. Restaurada mi salud. Años atrás pasé por operación de urgencia, casi me morí. Recuerdo que recé mucho, dice, antes de ingresar a ese quirófano, le hablé con el corazón a Dios. Le dije que esta era la vida que Él me había dado, que no renegaría más de ella, que la aceptaba tal y como era y que solo le pedía que me permitiera seguir viviéndola. Para mi niño, que tenía entonces 1 año y meses de vida, la operación salió bien, fue difícil la recuperación, pues pocos meses después me volvieron a operar, pero pude sanar bien y en todos los estudios médicos actuales no salen rastros de heridas de cirugías. Es como que jamás me hubiesen operado. Dios restauró mi salud, Dios existe de verdad. ¡Qué tremendo! Me hace acordar a cuando yo, bueno, hace unos años había ido por un sangrado que tenía, que ya hacían, creo que una semana, 10 días, y cuando fui la ginecóloga, me hizo, bueno, me miró obviamente, y me había dicho que tenía células cancerígenas en el cuello de la matriz. Entonces me dijo, hay que hacer urgente un tratamiento de radiación, me dice, pero es local, es decir, en el área nomás. Y yo me quedé helada y le digo, ¿pero qué quiere decir? Me dice, tenés células cancerígenas, células malas. Vamos a hacer sesiones, me dice, para matarlas, me dice, y después de eso vamos a ver qué pasa. Yo me quedé re mal, me acuerdo. Bueno, y empecé a ir a las sesiones y en ese momento, bueno, obviamente no pedí oración a la iglesia y empezamos a orar. Le empezamos a pedir a Dios que ponga su mano de sanidad sobre mí, pero tuve que hacer todo el tratamiento, obviamente, y cuando terminé el tratamiento, ¿sabes qué? Me quedé como asustada de tener que ir a volver a ver qué onda, qué es lo que pasó, y justo en ese interín la doctora se fue de vacaciones, divina. Yo falté a una cita y ella ya esa semana se fue de vacaciones. Y tenía que volver. Bueno, la cuestión es que por una cosa o por otra, no volví. Y saqué turno y bueno, y fui a otra doctora. Y cuando me revisa me dice, mirá, me dice, por lo que vos me decís, es rarísimo, me dice. Porque cuando vos te haces un tratamiento con yodo, me dice, te quedan las secuelas, queda la cicatriz de las células que fueron removidas. Me dice, pero tu piel es totalmente sana, me dice, como si fuese de un niño, me dice, como que si no, o sea, acá no hay rastros de que hayas tenido nada, ni siquiera una pequeña lastimadura, nada de nada, me dice. El cuello de la matriz está totalmente sano, me dijo. Wow. Y yo me acuerdo que le había llevado los estudios, y en base a los estudios me dice, bueno, yo te creo. Porque encima anterior a ella, me atendió un ginecólogo, no sé si te acordás, Gaby, vos. Y él me dijo, mirá, me dice, claro, cuando yo le llevo los estudios y el tratamiento que me hice, él me dijo que lo que tenía era cáncer. Me dijo, eso es cáncer, dice, pero tenemos que ver si lo que vos tenés es el virus del HPV o algo de eso. Urgente, me mandó a hacer exámenes, me asusté mal. Y ahí, a raíz de esos exámenes que él me mandó a hacer, ahí es cuando voy a dar con esta doctora, que obviamente lo cambié a él, y ella me dijo eso. Así que, gracias a Dios, hace unos meses me hice otra vez el estudio que las mujeres todos los años tienen que hacerse, no hay que dejarse estar, y lo digo por experiencia. Y cuando me lo hice, gracias a Dios, todo normal y todo bien. No hay secuelas. O sea, una obra milagrosa. Un milagro. Siempre digo que los milagros, ¿saben por qué existen los milagros? No existen porque Dios un día se levanta con ganas de conceder el milagro y así al azar dice, bueno, a ver, algunas oraciones pidiendo milagros y va y los hace. No. Dios siempre utiliza situaciones, ¿saben para qué? Para atraerte a sus brazos. Dios siempre utiliza esas situaciones que para vos son terminales para hacerte ver que si verdaderamente crees que Él puede hacer el milagro, Él lo va a hacer. ¿Saben qué mueve la mano de Dios? La fe del hombre. Acá nos dice que ella tuvo fe y le pidió a Dios de todo corazón, nos cuenta una de nuestras oyentes. Y dice a lo último, Dios restauró mi salud, Dios existe de verdad, con algunos emojis llorando. Es porque realmente tuvo una experiencia con Dios de primero haber creído de que Dios sí existe y después haberle pedido con todo su corazón para que el milagro suceda. Y los milagros, ¿saben para qué existen? Existen para seguir creyendo. Existen para que otro crea. Existen para que muchas personas se den cuenta de que muchas veces han probado y han gastado dinerales en curanderos, en brujos, en un montón de personas que adivinan el futuro, que hacen trabajos oscuros para poder sacar tu vida adelante o poder hacerte cesar el problema o terminar con algunas dificultades. Y muchas veces esas cosas empeoran. enfermedades que nunca son curadas, que solamente juegan tal vez con la fe de la gente. Pero ¿saben qué? Les voy a decir algo a todos los que están escuchando del otro lado. Dios no juega con nadie. Dios no necesita sacrificios, Dios no necesita el dinero de nadie, Dios solamente necesita corazones dispuestos a creer. Dios solamente necesita personas que sean atrevidas para poder creer en lo imposible. Dios necesita personas que tengan un poco de fe. La fe, como dice la Biblia, que hay que tener como un grano de mostaza. Y muchas veces se confunde, como siempre digo, no es que como el tamaño del grano de mostaza, no, la fe que tiene el grano de mostaza, como decíamos el otro día. El mostazo. Tan pero tan pequeño, la semilla, el grano de mostaza, que tiene una fe tan grande que termina siendo esa semilla en uno de los árboles más grandes que existen. Entonces, tratar de tener la fe como alguien o como algo tan insignificante que es un grano de mostaza para poder mover la mano de Dios. Entonces hay que orar, pedir con fe y accionar, decidirse, determinarse. Y justamente contábamos la historia de este profeta joven, tal vez unos 30, 40 años en ese momento, que hizo carne, como contábamos en el bloque anterior, hizo carne la historia de su pueblo. Y no hubo un llamado, no se abrieron los cielos, el río Jordán no se abrió, el Mar Rojo tampoco, no cayó fuego del cielo, no hubo una lluvia, no hubo un diluvio, no hubo señal. ¿Sabés qué hubo, Marce? Una decisión. Hoy muchas personas afuera están esperando la decisión de personas como ustedes y como nosotros. Están esperando la decisión de que alguien sea radical y vaya a cambiar las realidades de muchos. ¿Y Nehemías qué hizo? Tranquilamente en su zona de confort, con muchos bienes, estando al lado de la realeza. ¿Qué se va a fijar en la destrucción de una ciudad que ni siquiera él había vivido? Porque él nació en una tierra extranjera. Sin embargo, vio el dolor de su pueblo. Vio la tristeza de sus hermanos. Vio la melancolía de sus padres de que no estaban viviendo en su tierra donde habían sido nacidos. Se puso la 10, como digo yo, oró a Dios, se lamentó, pidió perdón por los pecados de todo su pueblo, haciendo también pecado su vida, o sea, haciéndose cargo también de los pecados ajenos. Pidió perdón a Dios, ayunó y le dijo, si realmente yo soy el indicado para poder ir a reconstruir una ciudad que estaba totalmente destruida, quemada, prendida a fuego, todavía había cenizas. Una ciudad que nadie pudo reconstruir durante tantos años. Quiero que le toques el corazón a mi jefe, al rey de ese momento, porque yo le voy a pedir que me deje ir para allá. Porque obviamente, más allá de que vivían una vida cómoda, estaban bajo la sujeción del pueblo que los tenía ahí. Y él se presentó y solamente el rey le dijo, ¿qué pasa? Veo tu rostro triste. Veo que estás afligido y no te veo que estás mal, que la estés pasando mal. Porque, hermano, acá vivís en la realeza, o sea, tenés todos los bienes. ¿Por qué vas a estar triste? Acá hay que festejar. Usted imagínese, la realeza vive de banquete, de fiestas, de todo el glamour, el dinero, el oro, las joyas. Sin embargo, Nehemías estaba afligido. No por él mismo, sino por su pueblo, su familia, su prójimo, los que lo rodeaban y los que ya se habían ido a tratar de reconstruir lo que estaba perdido y lo que estaba destruido. Déjame leer un poquito sí. Lo que la gente nos comparte. Nora Ferreira nos cuenta, Dios restauró la vida de mi hija Caro de las drogas y a mi madre de cáncer. Dios obró grandemente, Él es fiel. Y en mi nieto Baruch, de 3 años, con piedras en un riñón y vejiga, él puso su mano. ¡Qué tremendo! Nora dice, con oración todo se puede. Sufrí tanto, pero nunca perdí mi fe. ¡Gloria a Dios! Y esas palabras son tan grandes, ¿no? Para los que están pasando algún problema de salud. Sabemos que en la vida pueden pasar muchas cosas, ¿no? Cuando creo que el tema de lo económico es la realidad, es que es muy duro, pero creo que no hay algo tan duro como cuando vienen las enfermedades y cuando viene el médico y el médico te dice tenés tantas posibilidades o no tenés ninguna. Entonces yo creo que la salud no es todo, porque vos podés tener toda la plata del mundo, pero la plata no te va a comprar la vida. Entonces, es muy lindo no escuchar en esta noche, si vos estás del otro lado, como dice Nora, con oración todo se puede. Y ella dice que sufrió, obviamente, pero nunca perdió su fe. Y en esta noche queremos pedirte eso, no pierdas la fe. Dice nuestra amiga del corazón, del alma, Nadia Fabundi, cariños amigos, Nadia hermosa, si sabremos... Si nadie sabrá de remarla, si nadie sabrá de esperar en Dios, ¿no? Nadia nos escucha y nos ve desde Tristán Suárez, ¿eh? Allá a partir de Seiza. Así es, le mandamos un abrazo, una cantante, una adoradora de Dios, pero más allá de eso, yo no quiero destacar eso, yo quiero destacar su corazón. Ella tiene un corazón hermoso, entonces cuando en la vida te topás con gente que tiene corazón lindo, todo lo que haga... Lo embellece esa persona, así que hay personas así en el mundo, así que valoremoslas, atesoremoslas, y así que bueno. Y continúo ya para ir cerrando la historia. Dale. Nehemías se hizo cargo de un problema que no era de él. Nehemías tuvo la valentía de cargar con el pecado, y ahí yo siempre digo, ¿no?, que tiene que ver con, ayer lo contaba, tiene tipología de Cristo, ¿no? Porque cargó con el pecado que no le correspondía. Y también vino a restaurar, como también vino Jesús a restaurar. Nehemías quería restaurar la ciudad que había sido destruida por el propio pueblo donde él vivía y al pueblo que él le servía, el pueblo babilónico. Sin embargo, Nehemías pidió autorización a su rey. El rey lo dejó salir y no tan solo lo dejó salir, sino le preguntó cuánto tiempo necesitas para restaurar lo que se había perdido, lo que había sido destruido. No dice bien ahí qué tiempo le pidió, pero fue concedido. Y no solamente eso, sino que mandó a sus oficiales a que le proveyeran los materiales necesarios para la reconstrucción. O sea, ¿qué quiero decir ahora con esto? Que Dios se encarga no solamente de restaurar lo sentimental, lo espiritual, lo emocional, sino que también trae los recursos y utiliza tal vez a las personas que vos menos pensás para que te traigan los recursos a tu mano y también puedas utilizar los recursos, sea lo que sea, no hablo solo de dinero, sea lo que sea para restaurar lo que se destruyó en tu vida. Nehemías tomó algunos amigos, los que lo quisieron acompañar, y ese remanente, ¿saben de cuántas personas fue? ¿Cuántas? Casi de 50.000 personas. Personas que, tal vez digo, bueno, si yo tengo que ir a reconstruir toda una ciudad como la Gran Jerusalén, como Judá, ¿qué me voy a llevar? ¿Maestros mayores de obra? ¿Los mejores arquitectos? No, la lógica. Yo pensé que iba a decir a mi esposa, a mi familia. No, pero digo... se estaba reconstruyendo. Sí. Es exactamente lo mismo que si tenés que arreglar un auto, ¿qué te vas a llevar? ¿Te vas a llevar al florerista? No, te vas a llevar al mecánico, al tapero, al que arma la caja, al que hace chapa y pintura. ¿Tapero o tapicero? Tapero el que hace la tapa del motor del auto. Ah. Esa... Bueno, es una forma de decir, bueno, el ejemplo. O sea, tranquilamente, bueno, vamos a llevarnos 10.000 maestros mayores de obra, ¿no? Porque hay que reconstruir los muros de toda una ciudad. Olvídate, no terminás más. Y el trabajo que él se había propuesto en hacerlo en 3 meses, terminó cerrándolo en 6 semanas, la mitad. Qué genio. Pero esperen un poco, un detalle. ¿Saben quiénes estaban reconstruyendo los muros de la ciudad? Y los pórticos, porque en ese momento no eran puertas acá de 2 metros por 60, ¿no? Estoy hablando de pórticos de madera pesada y altas que podían llegar a tener casi 5 metros de altura. Imagínense toda una muralla. ¿Saben quiénes estaban trabajando en la construcción como cual maestro mayor de obra o albañil? Orfebres, personas que trabajaban las maderas, artesanos, personas que en su vida habían agarrado una pala, habían agarrado una cuchara y hacer una mezcla. Sin embargo, ¿a qué quiero ir con esto? Dios, para levantar la ciudad, para cambiar la realidad de un montón de gente, no necesita de especialistas. No necesita de gente que esté totalmente capacitada para una tarea específica. Necesita de corazones dispuestos. ¿Y qué quiero ir con esto para ir finalizando la reflexión y poder orar por las necesidades que hay, porque hay muchas necesidades. Hay muchas necesidades, hay mucha gente que necesita ser restaurada. Dios no busca a los perfectos. Dios no necesita de los grandes sabios. Dios vino a buscar lo vil y lo menospreciado, lo que nadie tenía en mente, lo que nadie quiere usar, los recursos que muchas veces nos sentimos que no servimos para nada. Si durante muchos años te dijeron a vos, que estás del otro lado, que no servís para nada, esto no es para vos, dedícate a otra cosa. Hacé otra cosa porque en esto sos un desastre, te equivocás, sos un error, naciste por error. Muchas personas que hoy son testimonios de vida por no haber sido abortados y fueron también embarazos no deseados. Yo te voy a decir algo. Dios vino a restaurar todo esto que estoy mencionando. Dios no necesita de los sabios de este mundo para poder cambiar las realidades de los que están en la calle, de los que mueren de hambre, de los niños de África, que muchas veces yo veo, los niños de Argentina mueren de hambre. Puede ser, pero no creo que mueran. Sí que les falta para comer, sí que comen poco, sí que no se alimentan como debe ser, pero en realidad los que mueren de hambre son los niños de África, de la India y de tantos países que viven bajo dictadura, que ni siquiera de hambre mueren, mueren de desnutrición, que es mucho más fuerte que eso. Entonces, yo digo, a veces necesitamos activar lo que tenemos adentro. No necesitamos ser grandes personas, grandes especialistas y grandes, necesitar títulos, necesitar renombres. Necesitas tener el corazón dispuesto para ser utilizado por Dios. Y te lo decimos personas que fuimos la burla durante muchos años y fuimos señalados por tantas personas. Sin embargo, eso no detuvo que poder estar dispuesto a cumplir con lo que Dios vino a traer. Y saben que esto lo digo y también lo cuenta Nehemías. En el capítulo 4 de Nehemías se levantaron personas de su propio pueblo y de su ciudad que se burlaban de él. Este va a ir a restaurar toda una ciudad. Este no sirve para nada. Empezaron a criticarlo, empezaron a darle con un caño. ¿Por qué? Porque no pensaban que un simple copero, este que sirve el vino, que es el lamebotas del rey, ¿va a restaurar una ciudad con sus amigos? Este está loco. Este que sale por... a veces digo, ¿no? Este loco que quiere cambiar la realidad de la gente y de un país perdido como el nuestro. Este está loco. Este no le va a dar bola a nadie. ¿Y saben qué? Ahí es cuando Dios empieza a trabajar en esos locos que se atreven a ir en búsqueda de lo imposible. Por eso, qué bueno es cuando nosotros podemos tomar la decisión. Y muchas veces la oposición no viene de las personas, sino de uno mismo. Y eso es terrible. Y hoy me daba cuenta que la Biblia dice, en Filipenses creo que está, 4:13 puede ser, Gaby, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un versículo que lo recita la mayoría de los cristianos. Creo que el 99,9% de los cristianos conoce este versículo. Y todo el tiempo lo posteamos, todo el tiempo lo compartimos. Pero hoy Dios me enseñaba algo, que muchas veces nosotros decimos, no puedo, esto no lo voy a poder hacer. Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy yo me daba cuenta de esto, ¿no? La Biblia no dice, esto lo vas a poder hacer, esto no lo vas a poder hacer. Creo que es una cuestión de decisión, de uno mismo decir, yo puedo hacer esto, yo puedo salir de la pobreza, yo puedo cambiar la historia de mi familia, yo puedo creer aun cuando todos alrededor mío no creen, yo puedo cambiar una situación determinada. Justamente hoy hablábamos también de que muchas veces quizás a las mujeres llega una cierta edad, ¿no?, que el cuerpo cambia, que la vida nos cambia, cambia la mente, cambia el corazón, ¿no? Y muchas veces nos aquejan esas cosas que quizás para los hombres no son tan importantes, pero para las mujeres sí. Pero siempre yo digo, nunca es tarde para decidir cambiar la rutina de tu alimento, para hacer ejercicios, nunca es tarde para arreglarte, para ponerte linda, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para trabajar, nunca es tarde para poner manos a la obra lo que soñaste siempre y no lo hiciste, cantar, tocar un instrumento. Yo creo que a veces las situaciones de la vida nos abruman tanto que llegamos a pensar que esas cosas quedan relegadas, ¿no? Y que no es posible. Pero en esta noche quiero dejarte esto. Con Cristo todo es posible. Y cuando te digo con Cristo, involucra tu fe. Primero cree que Él existe, primero cree que Él es real, porque eso es un desafío que te presentamos en esta noche. ¿Crees? Bueno, la Biblia dice, cree y verás la gloria de Dios. Cree en Jesús y todas tus necesidades van a ser cubiertas por Él en esta noche. Marcelito, ¿algo para añadir? Algo para añadir. Y dijo todo, Ara. Realmente, lo que uno considera que no lo puede solucionar, es ahí donde entra la mano de Dios. Ahí es cuando demuestra su poder, cuando el hombre dice, esto no tiene solución. O hasta acá llegué, ¿no? Claro, también. O hasta acá llegué, o hasta acá es llega mi conocimiento, mi poder y todo lo que puede llegar a decir, y ahí es cuando entra Dios. Entonces, el poder de Dios es ilimitado. Y bueno, y ahí es cuando uno aprende a confiar, a esperar, saber esperar y bueno, entregarse completamente. Vos sabés que hay un montón de personas, y ahora vamos a orar, le voy a pedir ahora que haga una oración por las necesidades y los pedidos de oración que nos fueron dejando a lo largo del programa. Les digo algo y cierro con esto. nunca pienses que por lo que te dijeron tus padres, tus amigos, tus hermanos, las personas que tal vez no creen que vos podés ser alguien en la vida o que podés ser alguien en las manos de Dios, nosotros acá somos tres loquitos que tal vez en algún momento estábamos perdidos, pero sin embargo hoy en las manos de Dios somos herramientas. No para nuestra propia gloria ni para nuestro propio afán, para poder conseguir metas personales. Pero sí, yo voy a mostrar siempre lo que Dios puede hacer con cualquier persona. Para el Señor no hay corazones duros. Para el Señor no hay personas imposibles de poder llegar y romper y poder destruir esas corazas que muchas veces el hombre mismo pone, ¿no, Ara? Entonces yo te animo a que vos que estás del otro lado, si realmente tenés un sueño desde chico, desde adolescente, soñaste con hacer algo o con ser alguien en la vida o ser alguien para los demás y dedicarte al servicio, a la solidaridad, a la ayuda, al poder ser generoso. O sea, no detengas ese sueño porque tal vez vos no crees o porque nunca te dejaron que fueses lo que soñaste. Ponete en las manos de Dios, orá como hizo Nehemías. Hizo carne la necesidad de otros. Oró, lloró, ayunó, se preparó y tomó una decisión. Hoy es un día para que vos tomes la decisión. ¿Y sabes cuál es la mejor decisión para tu vida? Poder aceptar a Dios en tu vida, en tu corazón, y dejar que Él lo cambie todo. Él va a restaurar tu vida, Él va a reconstruir lo que se destruyó durante muchos años. ¿Será tu matrimonio? ¿Tu relación con tus hijos? ¿Será tu relación con tus padres? ¿Será tu trabajo, tu economía? ¿Será tu vida misma, tu autoestima? Hoy hablábamos también de la autoestima, Ara. Tantas cosas hay para restaurar, pero solamente en los brazos de Jesús las cosas van a suceder. Así es, así que te invito, vos que estás del otro lado, que si tenés algún pedido a Dios en esta noche, como siempre decimos, si confiaste en tantas cosas, ¿por qué no confías en Dios? Creo que Dios es real y es el único que no falla. Así que en esta noche te invitamos a que puedas elevar tu corazón a Dios. Si donde estás podés cerrar tus ojos, cerralos. Y si no, lo importante es saber que vos estás con tu corazón entregado a Dios y hagas esta oración con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. En esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada una de esas personas que están ahí plasmadas, Señor, cada historia, cada capítulo, cada versículo, Señor, está por algo, Señor, y porque sabemos que y entendemos que a través de ellos podemos aprender muchas cosas, podemos sentirnos reflejados y podemos tener esperanzas. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que por todas esas personas, Señor, que se encuentran con alguna situación, Señor, en destrucción, con un matrimonio, con una salud, con un esposo, con una esposa, con un hijo, una hija, Señor amado, perdido en los vicios, en las drogas, en el alcohol. Señor, por esos matrimonios, Señor, que hasta el día de hoy parece que el panorama dice que está todo destruido, que no se puede volver atrás. Señor, te pido un nuevo comienzo para todas estas personas. Señor, te pido que estas personas que han decidido elevar su corazón a ti con fe, Señor, que tú puedas depositar palabras de aliento sobre ellos, de esperanza. Señor, tu palabra dice que todo lo podemos en ti, porque serías tú el que nos vendrías a fortalecer. ¿Cuándo nos vas a fortalecer, Jesús? En los tiempos en que nuestra fe quiera decirnos, no es posible, olvídate de esto. Señor, te pido que todas esas personas que están con una oración hoy en día, con un pedido, con una petición, en los momentos más duros y más difíciles en que su fe quiera decaer, que ahí venga tu palabra que dice que tú los fortaleces y que todo lo podemos en ti porque tú eres nuestra fuerza. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos, Señor, que nuestra fe nos hará ver milagros. Por eso aumenta la fe de aquellos que hoy la han perdido. Señor, si aquellos que están del otro lado, Señor, tienen fe como un granito de mostaza, como venimos hablando en los últimos programas, hacela crecer de tal manera que ellos puedan ver tu mano. Te damos gracias, Señor, y bendice a cada uno de los que están del otro lado, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Quiero mencionar para cerrar el programa y poder invitarlos a que puedan repetir con nosotros la oración que siempre hacemos al cerrar el programa. Una de nuestras oyentes nos dijo: Dios restauró mi salud, Dios existe de verdad. Y yo le contesté: muchas gracias por tu testimonio. Y nos escribe: de nada, me hizo bien recordarlo para volver a agradecer a Dios y no olvidar lo ocurrido. Y yo les quiero decir algo, en Romanos capítulo 10 nos dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dice que aquel que creyera en el Señor, que cree en el Evangelio de Jesucristo, jamás, no ayer, hoy o mañana tal vez, jamás será avergonzado. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, una carta preciosa para aprender, pero me quiero quedar en algo. Con la boca se confiesa para salvación. Y yo quiero que vos nos acompañes a repetir esta oración. Si realmente sentís que necesitas una transformación de parte de Dios, que solamente Él puede transformar lo imposible, lo que hasta ahora con tus fuerzas, con tus ganas y con tus ánimos quisiste hacer y no se pudo, ahora empieza la tarea en las manos de Dios. Si hasta ahora no te decidiste, es tiempo de tomar la decisión. Hay personas ahí afuera que están esperando a gente como vos y como yo. Necesitan una mano, necesitan ayuda, necesitan generosidad, solidaridad, necesitan un abrazo, necesitan amor. Necesitan tantas cosas. Un hombre tomó la decisión, dejó su zona de confort, dejó su vida de realeza, dejó su comodidad, dejó su familia, dejó sus intereses personales para ir a restaurar lo que se perdió. Un hombre que marcó la historia, que marcó el año cero, que hoy nosotros podemos decir ahora el 31 de diciembre que se termina el 2019, fue porque en el año cero nació alguien que también dejó de estar al lado de la diestra del creador de este mundo para venir a morir por tus pecados, por los míos y por los de toda la humanidad, para salvar y restaurar la relación entre el hombre y Dios. Por eso te invito a que repitas con nosotros, que sientas en tu corazón esto y que lo confieses de verdad con tu boca y lo creas en tu corazón. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche, yo te pido perdón. Yo te pido perdón por mis pecados, por mis pecados, por mi pasado, por mi pasado. Pero a partir de hoy, pero a partir de hoy, yo empiezo una nueva historia, una nueva historia con vos, una nueva historia con vos, Señor Jesús, Señor Jesús. No quiero vivir más, no quiero vivir más. Si vos no vas a estar conmigo, si vos no vas a estar conmigo, así como lo dice tu palabra, así como lo dice tu palabra, hoy confieso. Hoy confieso que seré salvo. Que seré salvo. Que tu perdón alcanzó mi vida. Alcanzó mi vida. Y que vos, Señor, sos el único. Sos el único que puede restaurar mi vida. Que puede restaurar mi vida. Que puede transformar mi interior. Que puede transformar mi interior. Que puede salvar tantas vidas. Que puede salvar tantas vidas. A través de una decisión. A través de una decisión. Por eso hoy yo decido. Por eso hoy yo decido aceptarte. Aceptarte como mi Dios, como mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Borra mi nombre del libro de la muerte y anótame en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Gracias Señor, por una nueva oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, llegamos al final de esta edición de Cara a Cara con la Cruz y damos la bienvenida a todos aquellos que tomaron conciencia y decidieron realizar esta confesión de fe, esta convicción de cada uno en sus corazones, como dijo Gaby recién, que lo cree en el corazón y lo confiesa con la boca. Entonces, damos la bienvenida a una nueva etapa. A una etapa de restauración, como estuvimos tocando el tema de hoy, y que sea realmente de bendición para todos ustedes, y seguramente van a haber grandes cambios a través de distintas circunstancias. Amén. Dios obra en todas las personas, de las que menos pensás, esas son las que van a estar al lado tuyo. Así que muchas gracias por compartir con nosotros esta edición de Cara a Cara con la Cruz. Vamos a estar nuevamente la próxima semana, el próximo lunes. Así es. A partir de las 22 horas, ¿eh? Así que agéndenlo, recuérdenlo y en la semana se pueden comunicar a través de la fanpage Cara a Cara con la Cruz. Ahí pueden comentar, pueden consultar y aparte van a ver distintas actividades o distintas palabras de edificación que tienen que ver justamente con la palabra de Dios. Así que muchas gracias a todos. Gracias a vos, Marce, por acompañarnos como siempre. Y bueno, gracias Sara, gracias Gaby. Gracias por los mates, estuvieron ricos hoy, ¿eh? Hoy, sí. La verdad que estuvo bueno. No se pueden quejar, ¿eh? Y saludos a tantos que se comunicaron hoy por primera vez, estuvo muy bueno. Exactamente. Como dice siempre Marce, quiero que lo repitas, si esto ayuda a alguien, hay que compartirlo. Tal cual. Uno nunca sabe a quién le puede llegar a ayudar, o sea, por ahí tenés algún familiar, un amigo, un compañero de trabajo y recomendarle un programa que no es religioso, solamente te transmitimos valores... Y fe, sobre todo fe. Claro, sobre todo fe y que puedan tener paz en el corazón de cada uno de ustedes. Así es, amigo, gracias por acompañarnos como siempre. Esposita mía... Que Dios los bendiga a todos. Nos volvemos a reencontrar el próximo lunes cuando te digamos que Cara a Cara con la Cruz está al aire una vez más. Gracias a todos. Besitos. Y bueno, a no bajar los brazos, a tomar la decisión. Hay un montón de personas afuera que nos están esperando. Dios trae salvación para la humanidad, amor, fe y esperanza. Un gran abrazo a todos, que tengan un excelente descanso, se quedan en compañía de buena música aquí en el 102.9. Hasta la próxima. Palabras, una experiencia.